Bienvenidos a la estación 10.5 Music Day, donde todos los días a las 9 de la mañana escucha buena música y noticias de fútbol. Bienvenidos al programa de Music Day en la estación Alfa 93.4. Antes que nada, muchas gracias por sintonizarnos de nuevo. Hoy tendremos contenido muy bueno. En música estarán grandes éxitos como Dancing y Boy With Love, entre muchos otros. En deportes, entrevistaremos a Messi, que nos dará sugerencias y consejos de cómo tener un buen rendimiento físico. Además, dará unos regalos a sus fans, que son 5 playeras autografiadas de todos los jugadores del Barcelona. Para ganar las playeras, solo tienen que estar atentos a nuestras redes sociales, las cuales se encuentran como Music Day en Facebook y en Instagram, @musicday-93.4. Hoy es 18 de junio de 2019, son las 9:31, estamos a 16 grados centígrados. Yo me llamo Natalia Castillo y sin nada más que decir, comencemos. Les doy la palabra a mi compañera Janet Valdés, que fue la encargada en entrevistar a Messi. Contenido de hoy, tenemos una entrevista con Messi en la cual preguntaremos cómo ha sido su trayectoria durante el fútbol. Hola Messi, buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, fue la primera vez que viajo en aerolínea, fue un poco castroso ya que perdí a mi maleta y mi hijo Thiago, pero todo bien por el momento, gracias por tu preocupación, Polet. ¿Cómo comenzó tu trayectoria dentro del fútbol? Primero, a los 5 años mis papás me llevaron a un club llamado Cuervos, en donde mucha gente me apreció mucho. Después, a los 12 años, me descubrieron una enfermedad llamada sicrosis, donde no podía crecer, y después a los 19 años me llevaron una notificación del Barcelona, donde estuve con Puyol y Ronaldinho. ¿A qué edad empezaste a jugar fútbol? A los 5 años, cuando mi papá no tenía trabajo, pero se esforzó mucho para seguir adelante. ¿Por qué comenzó a interesarle el fútbol? Porque mi papá me empezó a hablar de eso y me dio cuenta de que era muy bueno con el balón. Mi papá, mi abuelo, porque mucha gente me decía que era muy, muy bueno con el balón. ¿A quién de tus generaciones antepasadas le gustaba el fútbol? A mi abuelo y a mi papá. Gracias por venir. De antemano te agradecemos tu presencia. Le cedo la palabra a mi compañero Marco Muñoz. Sigue disfrutando de este programa Music Day. Music Day en la estación 10.5, la mejor de México. Le agradecemos habernos escuchado en la mejor estación de Music Day, en donde encontrará música y deportes. Le agradecemos a nuestros locutores Mendy y Misael por habernos traído todo este contenido. En la cabina tenemos a Jaciel e Isaac, que nos ayudaron este día. Agradecemos vernos sincronizado en la estación Alfa 93.4 desde la Escuela Torres Quintero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook. Hoy, 18 de junio, a las 3:05 p.m. nos despedimos de usted. Tenga un grandioso día. Mañana lo esperamos a la misma hora y en la misma estación. Es todo por hoy. Le agradecemos que nos hayan escuchado. Music Day. No olviden que mañana a las 9 a.m. igual estaremos aquí y les traeremos nuevas noticias y nueva música. Esperamos que les haya gustado, que tengan un buen día. Esto es Music Day.